esos andes olvidados, el espíritu guía y un amor arrabalero, evocando su enredada historia, urdida bajo lunas porteñas, grabada en los rincones transidos de la estación Castelar. El último tren se fue y no venías en él. Entes noctámbulos me hacen el aguante, mudos testigos de esta húmeda espera, taladrando niebla van de aquí para allá, vagabundeando por las vías entre Morón y Castelar. Urbana sin